Con motivo del Día de la Estrella Luz, la Asociación de Amistad con Corea y el Comité Preparatorio de España por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017 coauspiciaron un seminario internacional de Internet bajo el tema de Su Excelencia Gran Dirigente Kim Jong-il vive siempre en el corazón del pueblo coreano y de los progresistas del mundo. Participaron en el evento el presidente de la Asociación de Amistad con Corea, representantes de sus sucursales y personalidades de las organizaciones de amistad y solidaridad con el pueblo coreano y de los grupos de estudio de la idea Juche en diversos países. Los oradores alabaron en alto la diamantina vida del gran dirigente Kim Jong-il, quien acumuló proezas de significación mundial ante la humanidad con su perspicacia ideoteórica, su destacada dirección y su gigantesca práctica en la revolución. Durante el seminario internacional, centenares de miles de internautas accedieron a su página web especial.